Estamos en la compañía de Radio Espacios FM en el programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo, hoy día se saludan a las Begoñas. Tenemos el número de teléfono de acá de la emisora, que es el 41 22 22 363. Si usted tiene alguna Begoña y la decide saludar, llámenos y acá le enviamos su saludo. Aquí nos vamos a ir a una noticia que tengo en este momento acá. Dice, 5 razones por las que deberías vivir en Concepción. Dice, la ciudad de Concepción está de aniversario este viernes, cumple 467 años, pues fue fundada el 5 de octubre de 1550. Como toda la ciudad del país, probablemente la capital del Biobío tenga ventajas y desventajas cuando se trata de vivir en ella. Y para conmemorar el aniversario, aquí presentamos algunas razones destacables. A ver, tenemos acá algunas. Pues las razones que se destacan de la ciudad. Bueno, aquí a mí el computador de repente me la gana. Dice, la ciudad de Concepción está de aniversario. Este viernes cumple 468 años, pues fue fundada el 5 de octubre de 1550. Como toda la ciudad del país, probablemente la capital del Biobío tenga ventajas y desventajas cuando se trata de vivir en ella. Y para conmemorar el aniversario, aquí presentamos algunas razones que se destacan de la ciudad. Primero, está entre las ciudades chilenas con mejor calidad de vida. Concepción está en el puesto 13 del Índice de Calidad de Vida Urbana 2018, realizado por la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. El estudio consideró a 93 comunas del país con más de 50.000 habitantes, entre las cuales la capital penquista se destacó. El ranking incluyó 9 comunas del área metropolitana de Gran Concepción. De ellas, Concepción es la única que está dentro de las comunas con buenos estándares de calidad de vida. Las categorías que se evaluaron son vivienda y entorno, salud, medio ambiente, condiciones socioculturales, entre otros datos que obtuvieron de fuentes oficiales de estadística. Dice que es la mejor ciudad para, para los jóvenes. Concepción es una de las mejores ciudades de América Latina para ser joven. Esto no lo decimos nosotros, sino que fue indicado en un estudio del 2016 realizado por la plataforma Data Room a través de una encuesta realizada a 10.000 jóvenes latinoamericanos de 18 a 30 años. Se buscaron los mejores urbes de la región para estudiar, empezar a trabajar, compartir un departamento o tener mejor calidad de vida en general. Bueno, vea usted. Aquí hay otra, dice, tiene muchos lugares turísticos acerca y como no todo en la vida es estudiar y trabajar, también destacamos que Concepción está en una ubicación estratégica respecto al turismo, pues hay muchos lugares cercanos que puede visitar. Sí, eso también es. Dice, tiene las mejores picadas de Chile. Aquí, entre las mejores picadas de Chile, se dice comida rápida Manhattan y Ojitos Picho, el kiosco Rocas, bueno, uno que no sale mucho ahí, poco entiende de eso. Y dice, también dice acá que otra, la quinta, que es lo mejor, es la cuna del rock chileno. Bueno, en realidad para los jóvenes esto es bastante bueno, creo yo, tiene muchas alternativas donde salir y visitar. Lo que es, si a mí me preguntan en forma personal, para mí la humedad de Concepción me hace pésimo, realmente mucho mal. Pero bueno, acá es cuestión de gusto y si a usted le gusta Concepción, pues entonces véngase a vivir a Concepción o continuamos viviendo acá. Bueno, seguimos nuestro programa Radio Espacios FM 107.3 en Acompañando a la Mañana. Los diamantes con una cosita, es un ritmo bueno en la movidita. Llegan los diamantes con una cosita, es un ritmo bueno en la movidita. Para que lo gocen, para que lo bailen todas las muchachas y las muchachitas. Es un ritmo bueno en la movidita, es un ritmo meciendo la cadera, meciendo la cintura, se baila bien pegado con mucha ricura, se baila bien pegado con mucha ricura, se juntan, lengua con lengua, pechito, pechito, pechito con pechito, se rozan, ombligo con ombligo, se tocan, cadera con cadera, y lo demás lo hacen afuera, y lo demás lo hacen afuera. Para darte un Peralta en la Costa Norte. Vamos con ese bajo, Goyo. Llegan los diamantes con una cosita, es un ritmo bueno en la movidita. Llegan los diamantes con una cosita, es un ritmo bueno en la movidita. Para que lo gocen, para que lo bailen todas las muchachas y las muchachitas. Es un ritmo bueno en la movidita. Meciendo la cadera, meciendo la cintura, se baila bien pegado con mucha ricura, se baila bien pegado con mucha ricura, se juntan, lengua con lengua, pechito, pechito, pechito con pechito, se rozan, ombligo con ombligo, se tocan, cadera con cadera, y lo demás lo hacen afuera. Y lo demás lo hacen afuera. Para Wilson, el chico de moda. Brujo Records. Y lo demás lo hacen afuera. Y lo demás lo hacen afuera. Estamos en la compañía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo, hoy día celebramos a las Begoñas. El teléfono de la radio es el 41-22-22-363. Si usted tiene alguna Begoña, quien quiera saludar, llámenos y acá nosotros le hacemos sus extensivos sus saludos. Vamos acá a una que me parece muy interesante, una noticia. Dice, Talcahuano lanzó servicio de préstamo gratuito de bicicletas. Con el objetivo de promover el deporte, la Municipalidad de Talcahuano lanzó un servicio de préstamo gratuito de bicicletas en la comuna. El programa impulsado por la Oficina de Deporte de la Municipalidad cuenta con 30 bicicletas, algunas adaptadas con sillas para bebés y 3 para niños. El servicio incluye casco. El servicio incluye casco y tiene su punto de entrega en el Coliseo La Tortuga, donde los interesados deben firmar y presentar su cédula de identidad. Me parece realmente una muy buena iniciativa. Yo tengo entendido que parece que en una de las comunas de Santiago también se utiliza alguna cosa así, pero lo que pienso que a lo mejor ellos lo hacen para viajar, para irse de un lugar de trabajo. A lo mejor aquí es para hacer deporte, pero bueno, de todas maneras es una buena iniciativa. Estamos en la compañía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo, hoy día se celebran a las Begoñas. El teléfono de la radio es el 41-22-22-363. Si usted necesita hacer algún mensaje que quiera mostrar a la comunidad, usted nos llama y nosotros acá le pasamos un mensaje sin ningún problema. Dice, Superintendencia de Educación recibió 119 denuncias por maltrato a profesores en el primer semestre. Acá hay otra, dice, Concepción celebra su 468 aniversario con un mes lleno de actividades. Tenemos la tercera, que ya la habíamos leído, dice, ganas de irse a vivir a Estados Unidos, abren lotería de visas para que los chilenos migren, hay 50.000 cupos y el trámite es gratuito. Si usted tiene alguna ambición de irse a trabajar, a conocer, a viajar, a vivir, entonces acá tiene usted la posibilidad de cumplir su sueño. Bueno, estamos en la compañía de Espacios FM 107.3, en su programa Acompañando la Mañana. Estamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Bueno, aquí hay unas cositas de utilidad que a lo mejor les puede servir a la dueña de casa sobre algunos vegetales, algunas hierbitas. A ver, por ejemplo, como el berro. Dice, es un excelente diurético y elimina las arenillas del riñón. Desinflama el hígado y es bueno en estado de debilidad, alteraciones metabólicas, estreñimiento, enfermedades de la piel, nervios, gota, pulmones, reumatismo, dolencias del estómago, intestinos y bilis. Es un depurativo de la sangre y es bueno para combatir la diabetes. Preparación. Se puede hacer en ensaladas o preparar en infusión. 2 cucharadas por litro de agua. Dosis. Se puede comer diariamente en ensaladas o 1 a 2 tazas por día en infusión. Contraindicaciones. Su consumo debe evitarse durante el embarazo. Ese es el berro, mi querida señora. Ahora tenemos el boldo. Dice, se utiliza para tratar la hepatitis, la mala digestión y las infecciones urinarias. Estimula la eliminación de ácido úrico y la secreción gástrica y biliar. Es eficaz para las enfermedades del hígado en general, así como para la vesícula, congestión y litiasis. Preparación. En infusión, 1 cucharada por litro de agua. Dosis, 1 taza al consumir los alimentos. Contraindicaciones, en cantidades excesivas puede producir náusea. Ese es el boldo. Ahora tenemos la cancha al agua. Es un eficaz purificador de la sangre, fortalece el estómago y los intestinos, eliminando gases. Preparación, en infusión 1 cucharada en medio litro de agua, dosis 2 tazas al día a cualquier hora. Esa es la cancha al agua. Y acá tenemos aquí una especie que es muy común en todas las casas, ¿no? Y que es la canela. Dice, proporciona vitalidad, estimula las funciones del organismo, es anticurmático. Ayuda a la digestión y alivia los espasmos estomacales. Preparación. Hervir 1 cucharadita en 1/4 litro de agua durante 2 minutos. Dosis 2 tazas al día. Una en la mañana y otra en la tarde. Esas son las propiedades de la canela. Tenemos otro acá que yo, a ver, no sé si me da la impresión que no es muy conocido, pero más de alguna vez yo creo que alguien lo ha escuchado, que es el cardo santo. Es depurativo de la sangre y se ha empleado desde la antigüedad para combatir la sífilis y la lepra. Además, se usa contra la pleuresía, la fiebre, las enfermedades pulmonares, la gota, la ictericia, las alecciones hepáticas e intestinales. Tiene una marcada acción en los trastornos gástricos y biliares. Estimula el apetito y alivia la flatulencia y el estreñimiento. Preparación. Se ponen 3 cucharadas de la hierba en 1 litro de agua fría y se calienta hasta la ebullición. Se retira del fuego, se deja reposar 2 minutos y se cuela. Se bebe tibio y sin endulzar. Para uso externo se usa esta misma concentración. Dosis 3 tazas diarias después de las comidas. Ese es el famoso cardo santo. Tengo acá también el cedrón, que ese ya es más conocido y más de alguna la tenemos en nuestros jardines. Dice, el cedrón es bueno para los nervios, combate el histerismo y es un buen tónico cardíaco. Como digestivo, se toma luego de las comidas. Preparación, en infusión 1 cucharada por litro de agua, dosis 3 tazas por día. Y acá tenemos otra especie, ¿no?, muy conocida por nosotros y que también la tenemos en nuestra cocina, y que es el clavo de olor. Dice, es un estimulante efectivo y aromático para los pulmones y el estómago. Es bueno para el resfrío y la tos. El aceite volátil es un fuerte anestésico. Introduciéndolo en la cavidad de un diente cariado, calma los codolores del mismo. Preparación. En infusión, 3 clavos en medio litro, dosis media taza 2 veces al día. Espero que estas pequeñas indicaciones les sirvan para sacarlas de un apuro mientras usted después se dirige a ver a su médico. Les recuerdo, estamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en Acompañando la Mañana. ¡Sea para ti y solo para ti! ¡Sonora Pocas! ¡Eh, wey, wey, wey, wey! ¡Uh-huh! tonto te creí, nada sentías. Todo este tiempo me jugaste con mentiras. Todos lo saben, yo por ti daba mi vida y resultaste una niña consentida. Fuiste muy mal en el amor y traicionera. Ya no te quiero, puedes irte con quien quieras. Se han dado cuenta que tu amor no es sincero. Vete muy pronto y no regreses, te lo ruego. Pensando en volver a buscar mi amor. Y esto va para la zona sur de Gran Buenos Aires y La Plata. ¡Wah! Y para que lo baile Rodo con Pablito Tejeiro. Se han dado cuenta que tu amor no es sincero. Vete muy pronto y no regreses, te lo ruego. Jacqueline Sarabia, las niñas de los ojos lindos. Yo siento que tu amor es todo mío y no hay quien pueda ser más feliz que yo, porque es que tú le das a mi existir la paz, la ternura, el calor que tanta falta me hace sentir. Siento que vuelo entre nubes cuando me acaricias y besas mi pecho, desnudas la dicha que siente mi cuerpo al estar junto a ti. Grito sin saber qué digo, no sé lo que siento. Mi sangre recorre a millón por mi cuerpo, palpita mi pecho, yo creo enloquecer. Quiero amarte de nuevo otra vez, quiero oírte decir otra vez que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez. Ay, quiero amarte de nuevo otra vez, quiero oírte decir otra vez que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez. Quiero amarte de nuevo otra vez, quiero oírte decir otra vez que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez. Ay, quiero amarte de nuevo otra vez, quiero oírte decir otra vez que me quieres, que me necesitas de nuevo otra vez. Quiero amarte de nuevo otra vez, quiero. Estamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día estamos saludando a las Begoñas. Les reitero, el teléfono de la emisora es el 41-22-22-363. Tengo aquí a mi lado, con mucho agrado, a mi compañero panelista, que por Dios que lo he echado de menos toda la mañana, acá a nuestro vecino Ricardo. A él los va a saludar en este momento y a lo mejor le va a contar algo de lo apurado que han dado toda la mañana. Bueno, estimadas y estimadas amigas y amigos de Radio Espacio 107.3 y del programa Acompañando la Mañana. Harto tarde he llegado a acompañarles hoy día, pero más vale tarde que nunca, dice el refrán. Bueno, he tenido muchos problemas, vengo del consultorio, ustedes saben, la salud es una situación que nos afecta mayoritariamente a los de cuarta edad. Pero bueno, aquí estamos una vez más con ustedes, acompañando un ratito a nuestra directora de este rato que pasamos con ustedes, Anita Correa. Ya no me queda nuña ya, vecino, ¿eh? ¿Qué cree que le diga? No me queda nuña. Ah, entonces me escapé de que me rajuñe por la... Sí, sí. Si no, habrían dado todo marcado. ¿Qué me dicen ustedes, mis queridos amigos? Bueno, una cosa para las damas que escuchan. ¿Hasta cuándo el matriarcado va a barrer con los hombres y ya está bueno? Dejémoslo, dejen un poquito de libertad para nosotros, pues. Sí, el patriarcado, digamos, ya pasó, ya está quedando atrás. Entonces ahora lo que hay que hacer, pienso yo, unión entre hombres y mujeres, mejores unidos que desunidos. O sea, que después que nos mantuvieron cuántos años bajo sus plantas, ahora que se ven amenazados, piden unión. Pero si eso fue lo malo, eso fue lo malo que ocurrió, estimadas, queridas amigas y amigos. El matriarcado, la mujer, digamos, el dominio de la mujer, también fue por siglos. Si la mujer dominó todo lo que era la sociedad, de la naciente sociedad humana. Entonces, ¿cómo es posible si la mujer en esos tiempos, y vamos a hacer un programa especial para esto, la mujer tenía 2 maridos, 3 maridos, 4 maridos, 5 días, hasta 20 maridos? Y los hombres tenían que agachar el moño. Bueno, y después los varones tomaron la iniciativa y ahí después nos mantuvieron, nos pegaban, nos maltrataban, nos echaban de la casa, nos aporreaban. Pero yo les cuento más. Cuando ya el patriarcado o el machismo, que llaman así tan eufemísticamente, triunfó, la mujer aceptó su derrota y coronó al vencedor, el hombre. Pero lástima que la corona llevaba unos brillantes y preciosos ornamentales cuernos. ¡Qué buena! ¿Cómo se la saca usted, ah? No, bueno, pero si es verdad, es real. Hasta el día de hoy van a decirme ustedes que no. Bueno, pero si a lo mejor usted dentro de su patriarcado, que después del matriarcado, ustedes tuvieron su patriarcado, se portaron re mal. Y bueno, no faltaba quien fuera más cariñoso, que no maltratara tanto, y ahí perdieron. Y ahora están súper complicados, se ven súper amenazados, ¿sí o no, vecino? Bueno, a ver, si al principio la mujer abusó tanto de su libertad, después el hombre tuvo que hacer lo mismo, pero como les digo, la mujer jamás dejó de defender su posición. Y las mujeres son muy unidas. Ellas se odian, pero si hay que luchar contra un hombre, están muy unidas. Sí, ahí sí, claro. ¿Ve que lo reconoce una mujer? Pero depende, yo no estoy como, la verdad es que, a ser honesta, no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros los peores jueces entre las mujeres somos nosotros mismas, las propias mujeres. Sí, pero cuando una mujer no es capaz sola, se une con otras más y las otras más se unen con ella. Sí. Son más unidas. Puede ser. Y ahí está la ventaja que tienen hoy día otra vez. Si el hombre, bueno, no tiene ya herramientas para defenderse. Si hay un problema, días atrás en un programa que estuvimos hablando en las aulas de estudio, hay maestras que le dicen a sus alumnas, cuiden a los hombres, cuídenlos. El viernes pasado tocamos este punto, porque el hombre es más débil que la mujer. Fisiológicamente hablando, es más débil. O sea, somos más débiles. Reconózcanlo. Y si las mujeres no nos cuidan, algún día van a quedar sin hombres. Y entonces, ¿qué va a pasar con la especie? Sí, bueno, en realidad no. No, aquí nosotros estamos condicionados, ¿no?, para vivir en pareja. Y obviamente que se necesita un hombre y una mujer también, porque para hacer pareja y para entrar a procrear y todo. Pero bueno, esperemos que esto sea más que, bueno, yo personalmente, a mí me gustaría ir, ¿no?, al lado de mi esposo, no adelante ni atrás. O sea, eso es lo que yo busco. Por estar supuesto. A su lado, claro. Y esto hay que recuperarlo. Porque hoy día la política es el arte de gobernar. La política nace de las ideas, del mundo de las ideas, del pensamiento. Pero los hombres, por grandes intereses económicos, se la han aprovechado y la han ensuciado. Y con eso nos han dividido. Yo hago un llamado aquí, no por sentirme derrotado ni mucho menos, porque sé que las mujeres al final tienen que querer a los hombres, por necesidad, digamos, fisiológica, biológica, emocional. Y no me digan que no es verdad. Cuando ella dice, aquí la directora en este momento, dice que, bueno, el más cariñoso, es verdad, es verdad. Al amante lo quieren con mucho cariño, pero al marido igual le guardan un resto de amor y no lo dejan de lado tan fácilmente. Díganme que no es así. Bueno, eso será, ¿no?, para un, yo creo que un programa donde alguna vez vamos a conversar sobre eso. Y lo ideal sería que nuestras auditoras y auditores también participaran en todas estas conversaciones. Por ahora yo quiero leer una noticia que tengo acá. Dice, el próximo 21 de octubre se realizará la tradicional corrida de las Cuatro Lagunas en Concepción. El próximo domingo 21 de octubre se realizará una versión más de la ya tradicional Corrida de las Cuatro Lagunas de Concepción. La actividad, que se enmarca dentro del aniversario de la comuna, contará con circuito de 3,5 y 10 kilómetros y permitirá recorrer 4 de los 5 cuerpos de agua presentes en Concepción. Que yo tengo entendido que sería Lo Galindo, Lo Custodio, Las Tres Pascualas y Lo Méndez. Ese sería el circuito para el próximo 21 de octubre. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Bonito, cierto? Me parece bien, sí, me parece muy bien, porque yo voy a contarle. Hay lagunas que yo todavía no conozco en Concepción. Sinceramente hablando. Sí, no sé, yo o será tampoco. Que las conozco, pero... Y no le sabemos el nombre, puede ser, ¿ah? No sabemos, Entonces, yo también, han existido oportunidades para ir a conocerlas, pero la salud me ha jugado chueco y no he podido porque he estado delicado de salud y no he podido salir. Y ustedes ven, hoy día ya primavera todavía no llega. Entonces, sí, me parece que ya, como dicen... otras personas, que ya no tenemos cuatro estaciones en el año, solamente hay dos, y caramba que se hacen largas, sobre todo en invierno. El invierno se alarga mucho. En este momento, sí, hoy día estamos como día de invierno. Sí, yo delante, ayer igual. Sí, delante leí una noticia de que Concepción es muy bueno para vivir, pero la verdad es que a mí en lo personal no me ayuda mucho la humedad de Concepción. A mí me deteriora bastante mi salud. Es su clima el que es un poquito perjudicial. Sí. Por lo demás, Concepción lo tiene todo. Tiene comercio, es una bonita ciudad. ¿Todavía es tranquila? Sí, mucho más tranquila que Santiago, claro, y que otros lugares del norte. Y, pero solo tenemos dos estaciones del año y una de ellas para nosotros es muy larga. Aquí, qué sé yo, invierno y fíjese y otoño, fíjese van juntos. Que yo el sábado, en un momento de escape que estuvo más bonito, tuve que ir al centro a acompañar a mi hijo y pasé por la Plaza de los Tribunales. Ahí hay una pequeña feria que venden y por escasez a veces vi un cinturón y tuve que comprarlo, y había un joven ahí medio moreno, tenía un acento extraño, no como nosotros, y le pregunté de dónde era. Me dijo: soy ecuatoriano, de Ecuador. ¿Y cómo es el clima allá?, le dije, comparado con acá. Oh, me dijo, el clima de Ecuador está loco, me dijo, está loco, también está igual que acá. O sea que es a nivel mundial entonces todo esto, por todas las los errores que ha cometido el hombre mismo con nuestra naturaleza, es que tenemos este resultado. Y eso no es bueno. Sí. La salud de las personas, los niños, los pequeños, que todavía están débiles, y los adultos de tercera, cuarta edad, que también ya vamos en debilidad, nos afecta mucho. Nos perjudica. Exacto. Este clima. Sí. Pero como ciudad, como comercio, lo tiene todo Concepción. Y hay lugares, digamos, que quedan tan cerca del centro que uno puede ir caminando y sí, volver caminando. Sí, por lo menos nosotros acá, que podemos darnos ese lujo de ir caminando al centro. Claro. Y volver, o sea... Sí. Bueno, en todo caso, les recuerdo que hoy día estamos celebrando a las Begoñas y el teléfono es 41-22-22-363. Si ustedes necesitan hacer algún aviso de utilidad pública, si necesitan saludar a alguien, nos pueden llamar. En un momento más, nuestro vecino acá va a dar la numerología del día de hoy. Pero en este momento nos vamos acompañando la mañana. Oye, Luis Andrés, nos vamos con De Gustavo. Claro que sí, viejo Camilo. Y vamos a mandar por Melia. ¿Y qué? Cantinero, sirva trago. Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar. ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron. Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chirrichi. Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky. Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chirrichi. Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky. ¿Y tú qué vas a tomar? A mí que me den una limonada de melón y una naranja de patilla. ¡Sabotón! conseguir la plata y levantar mujeres. Yo tengo una varita que tiene dos poderes, para conseguir la plata y levantar mujeres. Go, go, suma mi varita. Zumba, suma mi varita. Ay, como suma mi varita. Ay, zumba, suma mi varita. Pata, pata, pata, y traigo de pata para arriba la placa de un pata, patán. La pata le dijo, patón, pata larga, patán, ya tu pata no quiere la pata para arriba, que le traigo un pato, patón, pata larga, pata como tú. Le tiró la pata, pata, la pata, pobre pato, patán. Le tiró la pata. Estamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Nuestro vecino y amigo acá nos va a leer la fecha de hoy y su numerología. Bueno, esto no es 100% porque no está presente ninguna persona, pero en general, digamos, a los que nacen hoy día, desde las 0 hora a las 0 hora del día de hoy, 8 de octubre del 2018, les viene el siguiente destino. Van a ser personas que van a tener que superar muchos escollos en su vida, siendo un poquito porfiadas para recibir consejos. ¿Por qué? Porque tienen el número de la fuerza. La suma les da el número 11 como destino y de vida. Si sumamos 1 más 1 le da 2, que es el número de pareja, pero también una soledad interna que es muchas veces difícil de llevar. Pero si con su fortaleza logran superar los problemas que se le van a presentar en la vida, van a llegar a tener una existencia muy completa, muy digna, muy feliz y de acuerdo a sus aspiraciones, porque siempre van a luchar por lograr lo que ellas y ellos quieren en cuanto a varón o varona. Es lo que puedo informarle, lo que les viene a sus babies que nacen el día de hoy. Ahí está la numerología de las personas que han nacido, los que han nacido, ¿cierto? Sí, pues los que nacen. Los que nacen y los que van a nacer hoy día. Hasta las 0 horas. Hasta las 0 horas. Bueno, vamos a ir a una noticia que yo ya la había dicho, pero que cuando uno está solita con uno misma, uno puede decirse, debatamos algo, conversemos algo. No podemos. Ya. Entonces, dice aquí: Superintendencia de Educación recibió 119 denuncias por maltrato a profesores en el primer semestre. La Superintendencia de Educación afirmó que durante el primer semestre del 2018 se recibieron 119 denuncias por maltrato a profesores o asistentes de la educación en todo el país, según lo informado por La Estrella de Concepción. La cifra marcó un aumento del 30.7% con respecto al mismo periodo del 2017, cuando hubo 91 denuncias en colegios particulares, municipales y subvencionados. O sea, en vez de ir bajando, esto ha ido creciendo. Bueno, ¿sí? ¿Me permito? Sí, una opinión de todo. Sí. Yo lo digo desde mi experiencia. Yo vengo desde el campo. Hasta los 10 años sí estuve en el campo, pero siempre, nunca dejé de ir. Y mi abuela era del campo. Ella no sabía leer, no sabía escribir. Y tenía una descendencia también araucana. Y tenía sus dichos, sus refranes. Esa era su filosofía. Y siempre decía, cuando ella tenía alguna pérdida, una derrota, ¡ah, la tortilla tiene que darse vuelta!, decía. que pronto iba a venir para ella su revancha. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a estudiar, que en esos años solamente admitían niños desde los 7 años para adelante. Los profesores y las profesoras cometían muchos abusos con los alumnos. Incluso yo, con mi primera profesora que tuve, su mayor orgullo para ella era haberle roto la cabeza a golpes a 7 alumnos. Hasta que llegó una vieja campesina de estas, digamos, pechugonas, reclamó contra este abuso. Le costó llanto porque la llamaron a la inspección departamental y eso se lo prohibieron terminantemente o fuera. Pero ella tenía un hijo ahí en la escuela de campo. Después castigaba al hijo delante de todos para atemorizar al resto. Y los profesores en todas partes, con excepciones por supuesto. Había profesores que eran muy sarcásticos, se mofaban de los alumnos y los trataban muy mal. Ahora vino el otro extremo, porque eso del trato que dieron los profesores fue extremo. Y ahora viene el otro extremo. Los alumnos se rebelaron y viene una revancha, que no está bien. Pero eso también se debe a la falta de una buena educación. ¿Por qué? Hubo un momento de equilibrio. Yo estudié la enseñanza básica y hubo profesores muy conscientes y muy consecuentes y la educación era bastante acabada en ese tiempo. Existían ramos, caligrafía, música, educación cívica, que era un ramo tremendamente completo. Se dejó de estudiar educación cívica y le dieron el paso a la rebelión de los alumnos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hay que hacer y buscar es buenas leyes para tener un equilibrio en la educación. Es lo que pienso yo, distinguida. Sí, mamá. La verdad es que antes éramos bien castigados, ¿eh? Yo hasta el día de hoy me acuerdo de un varillazo que me dieron porque se utilizaban esas varillas de mimbre. Fue una profesora de educación física y no hice bien el ejercicio y no me agachó y que me atravesó la espalda con la varillita. Y hasta el día de hoy yo me lo recuerdo. Pero en realidad eso no justifica lo que ahora está pasando porque resulta de que también... Díganos. Pero mire, esta profesora que le hablo yo tomaba a una niña, una alumna, del pelo de la cabeza y la golpeaba, le daba golpes contra el pizarrón. Bueno, y a su hijo lo castigaba delante de toda la escuela porque ya no se atrevía a castigar hijos ajenos. ¿Le parece eso? No, claro que no. No, claro que no. Pero como le digo, aquí yo creo que es cuestión... A ver, mi marido tiene también una experiencia súper fea cuando él fue estudiante. Y realmente... Y que a uno lo marcan, pues se lo dejan marcado. Y voy a decirle algo más a las auditoras y auditores de este programa, que esa la profesora que yo hablo no es una profesora con la cual yo tenga un resentimiento porque era la profesora. Era mi propia madre. Por lo tanto, no voy a estar mintiéndoles desde acá. ¿Tu mamá era profesora? Profesora, Chanfe. Básica. Había estudiado en escuelas... ¿Normales? Normalista. Más normalista. Entonces, ella seguía la filosofía de Millán Astray. Millán Astray era un ministro del dictador Franco de España. La letra con sangre entra. ¡Ay, diablo! Entonces, bueno, yo creo que la letra entra mejor cuando se trata con cariño, con afecto, con respeto a la persona. Bueno, pero esto que nosotros estamos contando aquí en realidad no justifica en absoluto el accionar ahora de los alumnos, ¿no? Y yo creo que eso también uno como madre tiene que tratar de enseñar a sus hijos a que sean respetuosos. Ahora ya se ha perdido mucho el respeto con el profesor. Pues yo me acuerdo que antes para mí era el profesor, era como estar en mi casa de nuevo otra vez, o sea... Pero desde el momento que gobernantes de aquí de Chile eliminaron ramos de estudio, ahí los alumnos se aprovecharon de eso. También. Ahora no hay estudio de filosofía, que es el arte de pensar. Sí, pues. ¿Ah? Por último, religión, que ya quizá usted me mira así un poco extraño, pero de algo puede ayudar también. Pero mire, la religión ayuda muy poco. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos, los frailes, los curas también eran duros, muy duros para tratar a los alumnos en los colegios religiosos. Y no nos olvidemos de la Inquisición, lo que hubo durante 500 años, que ya fue de una brutalidad espantosa. Sí. Así que no es de ahora nada más que los curas y los frailes están cometiendo todas las aberraciones que cometen. ¿Vio el programa de anoche, no? No. ¿Cuánto se llama uno que dan en la noche? Ya se me fue el nombre, pero hablaban también de un chico que fue abusado ahí. Realmente espantoso. Realmente espantoso. Pero bueno. Pero yo le voy a decir algo y se lo voy a vaticinar. La iglesia va a seguir tan campante como siempre. Porque tienen un dicho: no todos son iguales. Pero resulta que la institución es una sola. Bueno, esta vez hasta el padre Azbun, ¿se recuerda usted del padre Azbun o no? Padre también Azbun estaba un hombre muy duro, muy sí. cruel, muy malvado. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, estamos con ustedes en Acompañando la Mañana. Yo les quiero, antes que llegar acá mi vecino, ¿no? Y panelista que realmente me ayuda muchísimo, me estaba agarrando yo de algunas cositas naturales para que las auditoras supieran sobre algunas hierbas que a veces sacan de apuro mientras uno llega el otro día para ir al médico. Por ejemplo, aquí yo tengo la cola de caballo, que yo la conozco por limpia plata, sí. ¿Cierto? Sí. Dice, es un diurético muy efectivo y un purificador de la sangre. Es astringente y por lo tanto bueno para combatir la diarrea y la colitis. Posee excelentes propiedades para curar las afecciones del hígado, la vejiga, el estómago, el vaso, el páncreas, la tiroides y los riñones. Promueve la curación de huesos rotos y suple los nutrientes para el tejido óseo. Es bueno para el reumatismo, afecciones pulmonares y como diurético. Externamente se utiliza para lavar los ojos, en caso de inflamaciones y conjuntivitis, así como en forma de pasta en superficies inflamadas, hemorroides sangrantes, fístulas anales y heridas diversas. Preparación: hervir 50 gramos en un litro de agua durante 5 minutos, dosis 2 tazas al día. Con esta recomendación seguimos Acompañando la Mañana. Que yo te quiero, pues tantas veces ya te hirieron al saber mis sentimientos. Es mala cosa amar si no has de ser también correspondido. Más vale no jugar con el amor por un capricho. Acá así se gana o se pierde un amor. A cara o cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós. A cara o cruz, un solo reproche y me has hecho sufrir. A cara o cruz, dejo partir. A veces tú te vas, a veces yo me voy, sin un motivo. por una discusión, por un pequeño error, por un olvido. Y aunque el amor es fiel, es fácil de perder en un suspiro. Por eso hay que luchar, cuidarlo sin cesar, igual que un niño. A cada cruz, así se gana o se pierde un amor. A cada cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós. A cada cruz, un solo reproche y me has hecho sufrir. A cada cruz, y yo por orgullo te dejo partir. Estamos de regreso con ustedes en Espacios FM 107.3. Ha llegado la hora de que tenemos que despedirnos. Acá mi vecino, le doy el pase para que usted se despida de las personas, de la gente, de nuestras auditoras y auditores. Bueno, antes de despedirnos, qué lástima, nuestra amiguita directora acá del espacio dentro de la mañana nos cuenta que tuvo que ir a médico. ¿Gastó cuánto? A ver, empecemos por la consulta, ¿ya? 6.020 pesos. 6.020 pesos. Me fue a sacar examen, 46 luquitas. Más 46 lucas, tenemos 52.000 pesos. Tengo que ir a mostrar los exámenes el jueves, son 6.020 pesos más. 58.000 pesos ya. Tres remeditos, el más barato me costó 9.500. Sí, 65 mil pesos. Uno me costó 13.500. 65 mil, 75 mil, 78 mil pesos. Y el otro 11.950. 78, 88, 89 mil, digamos, 90 mil pesos en consultas y remedio. Exacto. Y su pensión es de 105 mil. 105 mil pesos. De 90 mil, ¿cuánto le quedaron? 15 mil pesos aproximadamente. Para vivir todo un mes. ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan ustedes, estimadas Radio Escucha? Con 15 mil pesos le queda para pagar luz, agua, gas y alimentarse. Yo creo que no alcanza para los gastos básicos. ¿No alcanza ni a pagar la luz? No alcanza a pagar el agua. Tampoco. Entonces, ¿quién va a hablar por nosotros de que nuestras pensiones son muy bajas, son míseras? De 500 mil pesos hacia abajo ya estamos en el rango de la pobreza. Hagámosle ver a todos los que prometen una gran felicidad cuando andan buscando votos, ¿por qué no sacan la cara por los adultos, adultos mayores, tercera, cuarta edad, pensionadas y pensionados, que hay que vivir prácticamente rasguñando y pidiendo dinero prestado? Amigas y amigos, no es ser un politiquero, un político, ni siquiera ser un comunista, porque la realidad es lo que nos está mostrando de qué forma vive el pueblo bajo. Bueno, esa es mi triste realidad de hoy día y no me cabe la menor duda que es la triste realidad de muchas personas. De muchas y muchos, por supuesto. Entonces, dicen, los hijos tienen que atender a los padres. Hay hijos que están cesantes, hijos que ganan sueldos míseros. Entonces, ¿cómo tiene que haber en este país alguien, algún movimiento que empiece a sacar la cara ya por todos nosotros, por trabajadoras, trabajadores y pensionadas y pensionados? Es mi opinión y con esto, queridas y queridos amigos, me despido en este breve, por este breve rato que los he acompañado. Sí, ha llegado la hora de despedirnos. Se les agradece su sintonía. Que tengan todos unas muy buenas tardes y nos vemos mañana. Ojalá que mañana no esté tan solita como hoy día, ¿no? ¿Cierto, vecino? Pucha, acá el palo me lo tiró con champo, pues después de todo. Ya me había despedido, pero igual, no le digo, las mujeres no perdonan. Ha sido un placer haber estado con ustedes y nos vemos mañana en Radio Espacios FM 107.3.